Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas a esta emisión, una emisión más, semana tras semana, de Estación Rock, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Y bueno, saludando a todo mundo en este día especial. Estamos transmitiendo nosotros siempre, semana tras semana, viernes a viernes. Viernes en la noche transmitimos nosotros en vivo. Hay retransmisiones en Radios Hermanas, que agradecemos infinitamente que nos abran el espacio. Y por eso, pues bueno, se retransmite. Estamos nosotros aclarando el punto. Entonces, este viernes que tocó Estación Rock, pues es viernes especial, pues en algunos países, porque se festeja el Día de la Madre. Aquí en México, pues es un día muy especial. De hecho, prácticamente se toma como día de asueto. Aquí se trabaja medio turno precisamente para darle el espacio, pues a las familias, a que se reúnan en torno, pues, a su mamá, a su madre, pues, y la festejen. Es prácticamente, ya es parte de la cultura mexicana, pues, tener un día especial, el 10 de mayo, para reunirse con la familia, reunirse pues ahí con su mamá, y pues hasta tener una cena, una comida, precisamente pues para festejarla, ¿no? Entonces, pues bueno, felicidades a todas las mamás, sobre todo en especial a las mamás rockeras, que nosotros nos acordamos en especialmente a una dama, una señora, allá cuando iniciamos Estación Rock hace más de 30 años, allá en Radio Sonora, aquí en el estadio, en la radio del gobierno del estado. Y había una señora que siempre nos hablaba por teléfono. En aquellos tiempos, pues, no existían todavía los celulares, y le pusimos pues la mamá rockera, ¿no? Porque me decía que se juntaban en su casa amigos de sus hijos y sacaban pues una grabadora para escuchar el programa. Y ella, pues, con el fin de que pues no se fueran a otros lados, pues ahí los invitaba a su casa a que escucharan el programa. Entonces era un punto de reunión pues para los amigos ahí de la colonia, del barrio, para escuchar Estación Rock. Y siempre la señora nos habla, decía, aquí están todos los chamacos escuchando el programa, y saludos. Y pues bueno, ahí esperemos que la señora pues esté todavía con nosotros aquí en este planeta, en este plano terrenal. Y pues bueno, donde quiera que esté, pues ahí le mandamos saludos, nos acordamos de ella, porque bueno, eran de esos casos raros, pues, ¿no?, donde pues la mamá apoyaba pues no los gustos de sus hijos. Bueno, como siempre, nosotros viernes a viernes, semana tras semana, tenemos un programa muy especial de Estación Rock, siempre con lo mejor que nos están mandando los diferentes promotores y los mismos y las mismas bandas, para que nosotros los consideremos, para que nosotros los difundamos, para que nosotros los presentemos y se los demos a conocer, y que ustedes pues de una vez amplíen pues su conocimiento musical y en un momento dado puedan encontrar pues nuevas bandas, nuevos grupos a quien seguir, nuevas propuestas musicales que suelen ser muy interesantes en muchos de los casos. Así que pues vamos a iniciar este programa especial el 10 de mayo, un viernes. Y pues bueno, aquí estamos y vamos a estar en estas 3 horas. Prácticamente ahorita ya estamos conectados también, como siempre lo hacemos, a través de nuestra fanpage allí en Estación Rock Sonora. Ahí nos pueden buscar en Facebook. Y pues bueno, yo aquí me quedé solo y prácticamente pues vamos a transmitir todo, porque como ya les comento, aquí en México pues prácticamente hay que rendirle tributo pues a las mamás. Y pues bueno, el staff de aquí de Estación Rock, pues se tomó ese día pues para estar pues en este día especial, pues dedicarle con su señora madre. Así que pues felicidades también a ellas, que también espero que tengan un día muy muy especial. Vámonos rápidamente con lo que tenemos para esta noche. Vamos a tener cosas interesantes, ahorita más se los comento, pero vamos a ir con más música y ahorita seguimos platicando. Vámonos a abrir con esta banda que se llama The Mick D1. Mick D1 es una banda de hard rock, ellos son canadienses. El pasado 3 de mayo acaban de lanzar su nuevo tema que se llama Kicking Stone, pateando piedras. Es una rolita muy suave, tranquilona, suave, hard rock, o sea, y la verdad, buena propuesta. Nos los hizo llegar nuestro amigo promotor ahí en Colombia, Diego Baez, y la verdad es que pues vale la pena pues darle una escuchada. Aquí está Mick D1 con su nuevo tema desde Canadá, Kicking Stone. Para ellos abrimos, con ellos abrimos la emisión número 259 de manera interrumpida de Estación Rock, semana tras semana. Quédate con nosotros, esto es Estación Rock. Estación Rock. Smart enough to let it go, but I don't care, 'cause I don't know how it feels on the inside. To this lover's dream, all his dead silent screams, and you see it on the outside. In the bottle, peace of my mind, going down, but I'm not the kind, trying to get control, who gives a damn? I am, I am, no, I can't hide, laughing, crying, suicide. Sit on my own. No, no, not today. Down the road, kicking stones, kicking them all away. Down the road, kicking stones. Down the road. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso, aquí estamos en Estación Rock. Y bueno, acabamos de escuchar de un bloque de tres temas. Abrimos con The Mick D1, es una banda, como ya lo escucharon, de hard rock. Ellos son canadienses y acaban de sacar pues este nuevo tema que se llama Kicking Stone. Esto lo mandó Diego Baez, es un promotor amigo que tenemos allá en Colombia y que nos manda muy buenas bandas, sobre todo allá de Colombia, de su país. Ahorita vamos a, en la segunda hora vamos a tener otra, una banda también muy particular, muy suave, ahí de Colombia. Y pues bueno, ahorita lo vamos a escuchar. Después escuchamos la voz de Paula Telles. Paula Telles es una cantante, ustedes ya la escucharon ahí, es una cantante de origen portugués. Ella es de ese país, de como ya la escucharon, pues de metal sinfónico, ¿no? Que recientemente, el pasado 11 de abril, acaba de lanzar su álbum debut, Desencanto, con 7 temas. Se acaba de estrenar, pues, ¿no? Ella había hecho otras colaboraciones con otras bandas, con otros grupos, había lanzado temas sencillos, singles, así, pero en esta ocasión pues decidió ya darle formalidad pues a su carrera como solista y acaba de lanzar pues este álbum que lleva por nombre Desencanto. Así es, Paula Telles se llama así, para que pues lo puedan buscar. La verdad está suave el material, tiene muy buena voz, originaria de Portugal, y pues bueno, está abriéndose camino con este material, está dándolo a conocer. Nosotros pues bueno, aquí estamos presentándoselas. Si usted le llamó la atención, pues bueno, adelante, pues ahí está para que la busquen, están en las redes sociales, Paula Telles. Y acabo de terminar de escuchar a la banda que se llama SOG, el tema se llama Dead Blood. Esta banda es de Estados Unidos, ellos son de Atlanta, Georgia. La banda SOG realmente es una abreviatura de que quiere decir fuerzas especiales, algo así como sistemas de operativos especiales, ¿no? Que más o menos es la idea que ellos traen. Tienen ya 3 álbums. El más reciente se llama Man Demonic, que salió a finales del 2023. Ahí está, este nos los mandó también Zach de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos, y Paula Telles nos las presentó a Games Promotion, esta promotora que está allá en Europa. Vámonos ahorita con más música. Ahorita me estaba ahorita andamos ahí queriéndonos conectar también ahí en Facebook, pero ahorita tenemos ahí un pequeño problemita, pero pues bueno, ahí te vamos a hacer. Por lo pronto, antes de continuar, pues quiero agradecer precisamente a todas las estaciones hermanas que nos hacen el favor de abrirnos un espacio, abrirnos un pedacito de su importante programación para que Estación Rock también se escuche en sus medios. Empezando los sábados nos estamos escuchando en Argentina a las 5 de la tarde, 17 horas de Argentina, en Radio TV.ar en La Reconquista. Ahí nos estamos escuchando en Argentina. Este programa se escucha mañana sábado a las 5 de la tarde, hora de Argentina. El domingo estamos en Piratita Radio.live a las 12 del mediodía. Esta radio aquí, hermana, en México, también nos abre un espacio los domingos a mediodía. Los lunes estamos en Argentina de nueva cuenta a las 10 de la noche, hora de Argentina, en radiocrimen.com.ar. Los martes nos escuchamos en Uruguay a las 9 de la noche en templariaradio.com. Nos escuchamos a las 7 de la tarde en Costa Rica los martes en rockliveradio.online. Y también hay retransmisión en radio414.com en Lima, Perú. Porque hay que aclarar pues que estamos transmitiendo nosotros en vivo aquí, no solamente a través de nuestra propia plataforma, ahí en nuestro sitio en estacionrock.lat, sino también lo hacemos en vivo en radiometalhermosillo.com, que también hay retransmisión a las 9 de la noche los sábados. Y estamos transmitiendo también en vivo en 414 Radio FM allá en Lima, Perú. Estamos en vivo también allá en Lima, Perú, a través de 414, y hay retransmisión el día martes a las 11 de la noche. Este programa se escucha la siguiente semana. Los miércoles nos encontramos en el retornorock.com a las 4 de la tarde, allá hora de Colombia. Allá nos escuchamos en el Retorno Rock. En Venezuela nos escuchamos a las 9 de la noche en 7rockradio.com los miércoles, y aquí en México en Maldita Radio a las 8 de la noche, hora del centro del país. Y en España los miércoles a las 9 de la noche, hora de España, nos escuchamos en therockfm.online y rock66.es. En esas dos radios, ahí nos escuchamos los miércoles en España. Y los viernes estamos en hackrockradio.website a las 8 de la noche, hora de Argentina. Ahí en todas esas plataformas nos escuchamos. Ahí vamos a estar, ahí estamos semana tras semana, pues presentándoles lo nuevo, lo más reciente, las novedades que nos llegan de no solamente de las bandas, sino también de las mismas disqueras, de los mismos promotores. Así que vamos a continuar, y ahorita vamos a escuchar en este siguiente bloque a esta banda que se llama Taltos. Es una banda de black metal, de folk black metal. Ellos son de Hungría, y son de Hungría, que se formaron en el 2021. Tienen 4 EPs en su discografía. Y este pasado 21 de abril, hace poco, acaban de lanzar su álbum debut. ¿Sí? Que, bueno, dice la traducción, porque ellos cantan en su idioma natal, así, cantan en húngaro, pues, ¿no? El disco se llama Todo Sucede Sin Razón. El título, obviamente, está escrito en húngaro. ¿Sí? Entonces, no sé realmente si lo voy a pronunciar bien. Minden on Nelkul Tortenik. Esa sería así la pronunciación, pues mala pronunciación, en húngaro, del título de su álbum debut. Así que vamos a escuchar en el siguiente bloque a Taltos. Nos los manda también Zach de Metal Devastation Promotion. Y pues bueno, vamos a escuchar a estos húngaros aquí, que la verdad, pues está suave lo que se escucha, ¿no? No lo entendemos, ¿sí? Pero la música es universal. Así que vámonos hasta Hungría a escuchar, pues, a esta banda de aquella región. Yeah. Bien, volvemos. Acabamos de terminar de escuchar esta banda, se llama Taltos. Es una banda de folk black metal que cantan en su idioma nativo. Ellos son de Hungría, pues están cantando pues en húngaro. Y bueno, acaban de presentar el 21 de abril, hace poquito, pues no tiene ni el mes, su álbum debut, que en español la traducción sería Todo Sucede Sin Razón. Taltos, así se llama, desde Hungría. Y pues bueno, vámonos con, después de irnos a Hungría, seguimos allá en Europa, nos vamos hasta Irlanda. Ahí en Irlanda, bueno, esta banda se puso en contacto conmigo, ahí por nuestro correo, que se los comento y se los comparto, que es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. Y bueno, ellos nos tomaron la palabra, y ahí está, y esta es la invitación que se los hago también a ustedes. Si tienes una banda, o conoces una banda, eres amigo de alguna banda, y anda buscando un foro para dar a conocer su proyecto, para dar a conocer su música, pues bueno, pásale nuestro correo. Este correo es exclusivo para las bandas y para los promotores, para que nos manden su material. Como lo hicieron esta banda que se llama The Greeting, el saludo sería en español. The Greeting es una banda de irlandesa de rock alternativo, que realmente es un proyecto en el que integrantes de la banda Big Generation y de Paymad, ¿sí?, se unieron, ¿sí?, para hacer este proyecto que se llama The Greeting. Y pues bueno, acaban de sacar pues un adelanto, un primer tema, pues, ¿no?, para presentarse como tal, como esta banda que se llama The Greeting. El tema se llama Need, y pues bueno, lo acaban de lanzar, nos lo mandaron. Y pues bueno, también nos pusimos en contacto con ellos, nos mandan un saludo desde Irlanda, y pues bueno, aquí está el nuevo material, el nuevo tema, este sencillo debut de esta banda irlandesa The Greeting, que la tenemos aquí en exclusiva en Estación Rock. Greetings from Ireland, this is Paul from The Greeting, and you're tuned into Estación Rock for our new single from The Greeting called Need. Thank you so much, Estación Rock, for the amazing support, and hopefully you'll hear lots more from The Greeting. To the point of, my life could be so much, so much, so much more. It's all about you, it's no surprise to me. But now we cry. What it brought us. What could make this make me feel better? It's all about you. It's no surprise to me. You'll never make me happy. I don't think I

because of time. Bien, acabamos de terminar de escuchar esta banda que es una combinación, pues, ¿no?, de dos músicos. Uno es italiano y el otro japonés. Esta banda de power metal melodic se llama Violet Eterna, Violeta Eterna sería en español. Nos lo mandó John Asher, este promotor que tenemos allá en Canadá. Y es una combinación, como ya les decía, del cantante italiano Iván Giannini. Él es el que pone la voz. Y el guitarrista japonés Jen Takahashi. Así es el nombre de este guitarrista. Ustedes lo vieron, virtuoso, muy rápido para tocar, este japonés. Bueno, entre ellos dos, bueno, unieron fuerzas. Y desde el 2023, el año pasado, y empezaron a trabajar juntos en hacer este proyecto que se llama Violet Eternal. Y el pasado 10 de abril, ¿sí?, acaban de lanzar, pues, su álbum debut titulado Reload Violet, ¿sí?, o Violeta Recargada, ¿no? Y pues son 11 temas los que trae este álbum. Nosotros escogimos aquí uno precisamente que es el nombre que da al título del álbum, que se llama Violet Eternas, es el que acaban de escuchar. Y la verdad, escuchamos el disco completo y la verdad está muy bueno. La verdad es que se luce, pues, este guitarrista japonés, Jen Takahashi, pues, con la guitarra. Ustedes se lo acaban de escuchar, o sea, es un virtuoso, pues, ¿no? Hace hablar, pues, a la guitarra, y el sonido, pues, que tiene es muy característico, muy, pues, si ustedes se dieron cuenta, si pusieron un poquito de atención, pues es muy característico, se oye, pues, muy, muy japonés el sonido, pues, ¿no? La forma como toca la guitarra, obviamente, pues ahí trae la escuela, pues, ¿no?, del metal japonés. Y pues bueno, ahí está, es una buena propuesta que acaba de salir, pues, este material apenas el 10 de abril pasado. Pues prácticamente estamos hablando de hace un mes que tiene este material circulando ya en todas las plataformas de audio en internet. Vámonos ahorita a continuar con más música. Estamos sobre la primera hora de Estación Rock de este programa. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estar con nosotros y sobre todo, pues, estar escuchando estas nuevas propuestas que están saliendo para el mercado y sobre todo para todos nosotros que nos gusta el rock y el metal, como esta banda que vamos a escuchar, estas dos bandas que vamos a escuchar a continuación. La primera de ellas, de hecho, son dos bandas alemanas. La primera que vamos a presentar se llama Wolfen Reload, Wolfen Recargado. Es una banda de rock progresivo. Acaban de lanzar su tercer sencillo que se llama Hurricane, el huracán, como un adelanto a lo que va a ser su nuevo álbum que se llama The Ghost From Within, que es algo así como el fantasma desde adentro. Es el nombre del álbum que va a salir el próximo 17 de mayo, es decir, en unos días más. Aquí nosotros estamos transmitiendo, pues, el día 10, estamos aquí en vivo el 10 de mayo, el día 17, sí, la siguiente semana que se va a estar escuchando Estación Rock. Aquí yo les comento así rápidamente, el 17, que hay viernes, precisamente el próximo viernes, pues vamos a tener aquí programa. Pues vamos a hacer una mención, pues bueno, de que el siguiente viernes, pues Wolfen Reload, ¿sí?, ya va a estrenar a todo el público a nivel mundial este material. Así nosotros lo tenemos una semana antes, aquí se lo estamos adelantando. La próxima semana, pues, igual hacemos un recordatorio y pues vámonos con ellos. Y después vamos a escuchar a Human Zoo, ¿sí?, el zoológico humano. Es esta banda también de heavy hard rock, también de Alemania. Ellos se formaron en el 2004. La banda ya tiene 4 álbumes de estudio y este 2024 han lanzado el pasado 3 de mayo su nuevo tema que se llama Gone for a While, ¿no?, arma por un tiempo. Después de 8 años que estuvieron inactivos, Su último trabajo fue allá en el 2016, así que vuelven otra vez a la escena y con este tema pues están diciendo aquí estamos de regreso. Así que vámonos con Wolf and Reload primeramente y después con Human Zoo aquí en Estación Rock. Dos muy buenas bandas alemanas que nos manda Rock Promotion, esta nueva promotora que se apunta pues en la lista de las disqueras y promotoras que nos surten de muy buen material para Estación Rock. ¡Vámonos! Hola and greetings from Germany to all the fans and listeners of Estación Rock. I'm Christian, the singer of Wolf and Reloaded, and we have a brand new album coming out on 17th of May. And you're about to hear our brand new single, Hurricane. Check it out. Stay metal. We'll be right back. Llena tu cabeza de Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar, como yo se los presenté al inicio de este bloque, Human Zoo es el que acabamos de terminar de escuchar. Esto es una banda de heavy hard rock alemana. Como ya les comento, se formó en el 2004 y ya tiene 4 álbumes de estudio. Y pues bueno, este 2024 han lanzado ya un nuevo tema. El 3 de mayo pasado, el tema se llama Gone for a While. Y pues bueno, con esto ellos están anunciando que están otra vez en activo, están de regreso, porque su último trabajo pues fue en el 2016, así que ya tenían tiempo pues sin sacar nuevo material, así que ahí están de regreso. Y anteriormente escuchamos a Wolfen Reload, ahí nos mandaron saludos desde Alemania, aquí esta banda que ahorita ya anda también ahí de gira, de promoción de su más reciente material, que se llama The Ghost From Within, es el nombre del álbum del nuevo más reciente de esta banda también alemana, Wolfen Reload. Vámonos ahorita a cerrar pues la primera hora con otros dos temas interesantes. Vamos a escuchar primeramente a Bowman, ¿sí?, que en español serían los arqueros. Bowman también nos mandó Rock Promotion, esta nueva promotora pues nos mandó el material esa semana, lo checamos y pues bueno, aquí está Bienvenida, pues una promotora más que nos hace llegar, es parte de su catálogo de bandas que ellos manejan de promoción. También es una banda de Alemania que se formó el 2015. Cuentan con dos álbums y este próximo 15 de junio, ¿sí?, para el próximo mes, van a presentar su tercer álbum titulado Said or Done, dicho y hecho. Ahí en español, recientemente han lanzado el tema título del álbum, que se llama Said or Done, como single promocional, sencillo promocional y anticipo de este material. Así que vámonos ahorita con ellos y vamos a escuchar también a Carbellion también, que también nos hizo llegar esta también otra promotora que se llama One Line Metal Promotion. Pues esta es una banda de hard rock que se formó en el 2004. Ellos son de Estados Unidos, es más específicamente de Wisconsin, allá en ese estado, allá en Estados Unidos. Cuentan con 4 EPs y 2 álbums y el pasado 23 de abril acaban de lanzar su tercer álbum que se titula Weapon of Choice, de armas de elección, y ya anunciaron su primera gira al extranjero. Se va a llamar Petrol and Pints Tour 2024, del 21 al 30 de junio. Van a estar ahí en algunas fechas por el Reino Unido, Inglaterra, por ahí por Escocia, en algunos bares, algunos festivales. Y pues bueno, la primera es que salen de Estados Unidos a promover su música, Carbellion y Bowman. Así que con ellos vamos a cerrar aquí Estación Rock. Los voy a dejar primeramente presente con Carbellion. Se llama Bar Fight, el tema que vamos a escuchar, Pelea de Bar. Así que vámonos con ellos primeramente y después vamos a escuchar a Bowman para cerrar la primera hora de Estación Rock. Vámonos, que está suave. Run it in and ready for round. I can't remember. Fíjense que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar, ya para cerrar precisamente ya esta primera hora. Bueno, escuchamos a Bowman. Bowman es una banda, como les comento, de rock de Alemania que se formó en el 2015. Cuentan con dos álbumes y, como ya les comentaba, este próximo 15 de junio va a salir su nuevo material que se llama Say or Done. Dicho y hecho, pues. Y pues bueno, este tema que acabamos de terminar de escuchar, pues es prácticamente un single promocional, un sencillo promocional. Este tema va a venir incluido precisamente en este nuevo material que sale el próximo mes y que nosotros, pues aquí lo tenemos en exclusiva. Nos los hizo llegar esta promotora, este que se llama Rock Promotion allá en Europa. Y pues bueno, ahí está, bienvenida Rock Promotion, adelante con todo el material que nos hagas llegar para pues ir pues también aprendiendo y conociendo de nuevas bandas interesantes. Vámonos, ya estamos sobre la segunda hora y siempre se lo dedicamos al rock y metal en español. Así que vámonos recio. Ahorita, bueno, tuvimos un pequeño problema ahí, un pequeño problema que precisamente ya por el tiempo y estar aquí transmitiendo el programa en vivo, pues ya se nos hace difícil estar sentándonos pues para tratar de buscar ahí la corrección. En cuanto a la transmisión que hacemos también, que nos conectamos en nuestra fanpage de ahí de Estación Rock Sonora ahí en Facebook, y pues bueno, no pudimos conectarlo. Yo en lo personal no pude conectarnos, o sea, nuestro compañero, como ya les comento, parte del staff que tenemos aquí en Estación Rock, pues bueno, se fueron a festejar pues allá el Día de las Madres, y pues bueno, es comprensible, y en ese momento pues bueno, están ocupados pues precisamente en esta celebración, y pues bueno, ni modo, pues ya ajustaremos el día, ya fin de semana, ya con tiempo, con calma, pues ya ajustar bien para que ya no nos vuelva a suceder estos inconvenientes. Ya para la próxima semana pues vamos a estar ya nuevamente en contacto. Bueno, vámonos ya a lo que es rock y metal en español. Vamos a abrir precisamente con esta banda que se llama Adventus, una banda de heavy power metal. Ellos son de Oviedo, allá en Asturias, en España. Se formaron en el 2020. Ya tienen tres álbumes. El más reciente se titula Lo que trajo el viento, que acaba de salir el pasado 22 de marzo y que se encuentran actualmente en promoción. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar a una banda de Granada, España, ya de rock, de metal sinfónico. Ellos son de Andalucía, Saedin. Y pues bueno, ahorita platicamos, precisamente te platicamos de este tema. Así que vámonos primeramente con Adventus aquí en Estación Rock. De la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. No!

Estación Rock. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar pues la versión de Saedin de un tema original de Mónica Naranjo. Este tema se llama Desátame. Este tema ya lo vino lanzando allá por el año de 1997 de su segundo disco, de este Mónica Naranjo. Ustedes la recordarán porque era luego se distinguía, ¿no? Porque traía el pelo pues pintado de dos tonos, ¿no? Un rubio por un lado, la mitad, y el otro pintado de color negro. Entonces era muy característico, ¿no? Se distinguía rápidamente ya Mónica Naranjo. Y pues bueno, Saedin, esta banda, como ya les comentaba, que era de Andalucía y en España, en Granada, que pues bueno, sacaron pues este tema, esta versión, pues, ¿no? De a su estilo, ¿sí? Versionaron este tema original de Mónica Naranjo, y este es el nuevo sencillo, el nuevo tema que acaba de lanzar esta banda de metal sinfónico Saedin. Pues ahí está. Y anteriormente escuchamos Adventus, que ellos están ahorita en promoción de lo que es su más reciente trabajo, Lo que trajo el viento, que acaba de salir el pasado mes de marzo, el 22. Así que vámonos ahorita con más música, buena música. Seguimos ahí en España, y esta banda también es interesante, mucho camino recorrido. Se llama Lazy. Lazy es una banda de hard rock blues que ellos son de allá de los Países Vascos, del norte de España, de Sestoa. O sea, ellos se formaron, esta banda se formó en 1982, así que ya tiene bastante camino, ya le llovió bastante, pues, ¿no? Y se mantuvieron hasta 1997. Ahí hicieron una pausa, tomaron caminos diferentes y regresaron en el 2006. Y desde 2006 pues ya han estado trabajando de manera continua de nueva cuenta. Lazy tiene en todo este periodo de tiempo, tienen 9 álbumes de 9 en su discografía. Y este 2024 han lanzado el tema que vamos a escuchar en esta ocasión, que se llama Guri Basterrak, así se llama. Este tema está en el idioma en euskera, pues, ¿no? Que es el idioma de los Países Vascos, ¿sí? La cantan precisamente en este idioma, en el euskera. Y con esto, esta banda Lazy, que son originarios pues de esa región de España, le están rindiendo homenaje a su tierra y a sus raíces, coincidiendo también con el 40 aniversario de la formación de la banda. Así que vamos a escuchar Gure Basterrak en euskera, pues aquí te comparte de Lazy, aquí en Estación Rock. Vamos. en dizkidanea zer izkutatzen duen ez didanean ikusten usten orduan azten baina Aquí estamos de regreso. Bueno, acabo de terminar de escuchar. Pónganle atención a esta banda. La verdad es que me llamó la atención. Es una banda de reciente formación. El año pasado apenas se le dieron forma. Esta es una banda de Bilbao, ahí en España. Se llama Sin Pecado. Así pegado, Sin Pecado. Y la C la cambiaron por una K. Se llama Sin Pecado. Nos vemos en las calles, es el tema que acabo de terminar de escuchar. Esta banda, como ya les comento, se acaba de formar el año pasado. Es una banda de thrash, death metal. Ya les comenté ahí, son de Bilbao. Y este año pues empezaron muy movidos, muy activos. Y el primero de febrero lanzaron un EP debut, ¿sí? Primer trabajo, ¿no? Que se llama Sobrevivir, este EP. Y lanzaron un sencillo promocional que es homónimo al nombre de la banda, Sin Pecado, sacaron ese tema. Bueno, el caso está en que para este 9 de el 9 de abril sacaron ese tema, y el próximo 6 de junio, el próximo mes, prácticamente estamos hablando de un mes más, estamos ahorita transmitiendo, va a salir el álbum debut de esta banda, Sin Pecado. Se llama 7, así se llama el álbum, el número 7, ya el nombre del disco. Y dentro de ese material viene el tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Nos Vemos en las Calles. Y la verdad, lo estuve escuchando, el material, el álbum está muy bueno. Es una banda que, como le digo, que acaba de formar, acaba de salir. No le pierdan la huella, la verdad es que sí vale la pena darle, ponerle atención. Sin Pecado se llaman, ahí de Bilbao. Y pues bueno, aquí los tenemos. Ellos nos los presentó Demons Records, esta disquera allá en España, que nos manda cosas muy interesantes, como esta banda Leice. Nos las mandó Maldito Records, también es una disquera importante ahí en España, que también nos manda cosas interesantes. Adventus también, ahí nos los presentó también Maldito Records. Bueno, ya de Europa nos vamos rápidamente hasta Sudamérica. Nos vamos específicamente hacia Argentina. Allá en Argentina, bueno, se puso en contacto una banda, unos jóvenes, que nos hicieron llegar su material a través de nuestro correo, ¿sí? Es decir, lo que les acabo de comentar hace unos momentos. Nuestro correo es precisamente para bandas y promotores, estacionrocksonora@gmail.com. Si tienes una banda, si conoces una banda, esta banda anda buscando un foro donde escuchar, donde que se escuche su música, pásenle el correo de Estación Rock. Así como lo hizo Ceres, así se llama esta banda, Ceres, de Argentina. Estos jóvenes, es una banda de heavy metal, que ellos son de la provincia, ahorita, de hecho me tuve que meter a Google Maps porque dije, bueno, ¿dónde queda esto? Pues, ¿no? Entonces, y la verdad que sí está bastante, bastante retirado de lo que es la capital de Argentina, que es Buenos Aires. Caleta Olivia, ahí son, de esa parte ahí de Argentina, que viene siendo la provincia de Santa Cruz. Ahí en Caleta Olivia se están radicando, de ahí son esta banda. Está pegado pues precisamente ahí en la Patagonia, pues pegados al mar, ahí están, casi enfrente, podemos decir ahí de las Islas Malvinas, por ahí. Entonces está muy retirado, está muy al sur, ¿sí? Prácticamente ya estamos pues realmente a nada, ¿no? Ya en la pura punta, ¿no? De la Argentina. Pues bueno, estos jóvenes pues nos mandaron su material y la verdad está muy bueno, muy interesante. Pero lo que aquí les quiero comentar, y la verdad es que es una historia de vida que la verdad a mí me da mucho... me da mucho gusto que sucedan estas cosas, que tocarlo vivir. Ustedes recordarán, obviamente que lo deben de saber, en el caso de Rick Allen, que es el baterista de Def Leppard, cuando empezaba la banda a brillar, pues bueno, él lamentablemente tuvo un accidente, ¿no? En vísperas de Año Nuevo, ya por el mediados de los 80, como por el 84. y en ese accidente de auto, pues lamentablemente perdió su brazo izquierdo, todo el brazo izquierdo, entonces prácticamente desde el hombro, ¿no? Y la banda, pues en lugar de darle las gracias y ponerse a buscar otro baterista, decidieron pues apoyarlo, ¿no? Y esperarlo, ¿no? Entonces, después de recuperarse, pues bueno, ellos y él intentó, pues no, intentaron y lo lograron, pues adaptar una batería para esta discapacidad, ¿no? Para tocarla con un solo brazo y los dos pies. Y bueno, ustedes ya saben el resto de la historia. Rick Allen sigue siendo el baterista de Def Leppard. Él sigue tocando con una muy buena intensidad, con muy buen ánimo, a pesar de contar con un solo brazo. En este caso, vamos a hablar especialmente del baterista de esta banda de Seres. Este joven, que ustedes lo van a escuchar, le pega bastante bien, se llama Leonardo Salpu, o Leo Salpu, él es el baterista. Bueno, él tiene una discapacidad visual, pues no puede ver, él está ciego, ¿sí? Entonces, pero eso no es un limitante, pues no, para poder hacer lo que más le gusta, hacer música, hacer rock y sobre todo pues tocar la batería. Entonces, a pesar de que tenga que tiene este inconveniente, pues esta discapacidad, eso no le impide, eso no le frena, eso no lo frustra para hacer música y para hacer pues llevar una vida normal, llevar una vida tranquila, feliz, o sea, con ganas. Y sobre todo, esto es muy motivante, sobre todo para nosotros que estamos enteros, pues que no nos falta nada y que a veces nos quejamos, ¿no? Por cosas tan simples, tan sencillas, y vemos estas historias de vida y la verdad son de llamar la atención, de reconocerlo. Y pues bueno, nosotros aquí le damos el espacio a Seres y a todo el resto de la banda. A Leo, la verdad, te admiramos. Y qué bueno, sigue le echando ganas. Y bueno, aquí escuchan, es la batería. Así como Rick Allen, sin un brazo. Bueno, Leo Salpu no tiene la vista, pero aún así, esto no es impedimento para que le pegue sabroso a la batería. Vámonos con Seres y este tema, El Sembrador. Allá desde el sur, bien al sur de nuestro continente. Pues aquí está, y nos mandan saludos desde allá. Hola gente, ¿cómo va? Somos Seres, una banda de heavy metal de Argentina. Y le presentamos este tema, Sembrador. Un saludo para toda la gente de Estación Rock. Y que viva México, cabrones. Hay pantalón. Soy argentino, vivo en el campo. Soy el trabajador. Soy libre, esa es mi condición. Hijo de gringo y de criollo, de clan español. Americano de nueva cepa, soy todo el corazón. Soy argentino y vivo en el campo, soy el trabajador. De sol a sol. Tengo dos hijos, los dos estudian. Ellos serán verdad. Esta es mi casa, libre y la vieja. Sangre de luz rural. Americano de nueva cepa, soy todo corazón. Hijo de mujer mortal, nada es ni de Dios del cielo.

Bien, regresamos y la verdad me sorprendió gratamente este último tema, esta banda que acabamos de presentar por primera vez aquí en Estación Rock. Se llama Soul Angel. Esta banda es un talento local de aquí de Sonora del Sur, del estado de Sonora, aquí al norte de México. Se llama la ciudad Navojoa. Ahí, bueno, estos muchachos son ahí de Navojoa, Sonora. Nosotros estamos transmitiendo en la capital aquí del estado de Sonora, que está más o menos a unas 3 horas por carretera, ¿no?, hacia el sur de este estado. Y pues bueno, me puse en contacto con ellos porque me los recomendaron a través de unas páginas que también cubre eventos locales, nos siguen, los seguimos. Entonces me llamó la atención y me puse en contacto con ellos, y ellos inmediatamente, pues bueno, hicieron contacto, ya platicamos, me mandaron el material, lo voy escuchando y dije, no, o sea, sorprendido, muy bien, la verdad es que me gustó esta interpretación, lo que están haciendo ellos. Se llama Soul Angel, banda de, como ya lo escucharon, de heavy power metal, que se formaron en el 2021, de reciente formación, allá en Navojoa, Sonora. Ya tienen un álbum que salió el año pasado, el 2023, titulado Leyendas, y para este 2024 están lanzando este tema, se llama Perseo, y ya anunciaron que para este verano, no hay una fecha todavía, van a sacar ya su segundo trabajo. De hecho, ya están trabajando el material para 2 álbums más, entonces ya uno ya lo van a tener listo para mediados de este año, ahora para este verano. Y pues bueno, la verdad es que con lo que acabamos de escuchar ahorita, con este tema de Perseo, Soul Angel, pues la verdad me sorprendió gratamente el trabajo que están haciendo, las ganas que le están echando, y la verdad, muy bueno, o sea, muy bien, me gustó tanto. Y pues bueno, y anteriormente habíamos escuchado de Colombia esta banda que se llama Señor Falla de Origen. Así se llama esa banda, Señor Falla de Origen. Saludos a toda la gente de Colombia que nos escucha a través de nuestra plataforma, pero también los miércoles a las 4 de la tarde, hora de Colombia, en el Retorno Rock. Ahí en el Retorno Rock, pues aquí estamos, gracias a Kelly, pues que nos da este espacio, agradecidos siempre con ella. Y pues bueno, aquí está, talento local también de Bogotá, esta banda de post-punk indie rock, ellos son de Valencia, ¿sí? Bueno, ellos son de Venezuela, ¿sí? perdón, sí, me equivoqué. Entonces, son de Venezuela, se formaron en el 2020, tienen 4 EPs y recientemente acaban de lanzar el tema Ginebra, es el que acabo de terminar de escuchar, lo nuevo de esta banda que se llama Señor Falla de Origen, ¿sí? Originales, ¿sí? Allá de Valencia, pero en Venezuela. Y bueno, ahí está Soul Angel y Falla de Origen. Ahora sí, nos vamos a ir a Colombia, ahora sí, ya. Este nos lo mandó Diego Baez, es un amigo promotor que tenemos allá en aquel país. Saludos también ahí, pues, al Retorno Rock. En Venezuela, pues también para la gente que nos esté escuchando, también los miércoles nos estamos escuchando en Seven Rock Radio. Ahí en sevenrockradio.com, ahí los miércoles, ahí se va a escuchar también Señor Falla de Origen, ahí en Venezuela, en Radio de Venezuela, en Seven Rock. Así que, pues bien, entonces ahora sí, vámonos ahora sí a Colombia, corrección. Vamos a escuchar a Independiente 81, así se llama esta banda, Independiente 81, es una banda de post-punk o de pop-punk, ¿sí? Ellos son de Bogotá, Colombia, en nombre de ella. Y pues bueno, saludos también para allá, también para Colombia y también para Venezuela. Independiente 81, aquí en Estación Rock. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar Independiente 81. Esa es una banda de post-punk. Ellos son de Bogotá, Colombia. Ahí nos los mandó nuestro amigo promotor allá de aquel país, Diego Páez. Y pues bueno, para toda la gente de Colombia, saludos por ahí. Bueno, aquí está un talento local. Ahí nos estamos escuchando los miércoles a las 4 de la tarde en El Retorno Rock. Ahí estamos, en elretornorock.com. Ahí nos escuchamos todos los miércoles allá en Colombia. Así que saludos también para toda la raza rockera y metalera de por allá. Y la verdad que a veces me pongo, ¿no?, ahí a navegar, pues, ¿no?, ahí en las redes, y veo que hay una escena muy interesante de rock y metal allá en Colombia. Así que pues bueno, vamos a ver si pronto nos podemos dar la vuelta para allá para saludarlos. Bueno, vámonos, ya estamos sobre ya terminar ya la segunda hora y nos quedan dos bandas también interesantes. Vámonos primeramente a escuchar también a esta banda que se llama Gendur. Gendur es una banda, ellos son de la Ciudad de México. Son una banda aquí de México, allí de la capital de este país. Es una banda de deathcore sinfónico de reciente formación. Apenas el año pasado se conformaron como tal y para este año debutan con el tema Our Father the Abyss. Our Father the Abyss, nuestro padre el abismo. Y bueno, también trae una propuesta interesante. También me lo presentamos en estas páginas en que nos seguimos por ahí. Me llamó la atención, me puse en contacto con ellos a través de sus cuentas en redes sociales. Y bueno, echamos la platicada. Ya me mandan van a mandar el resto del material que esté saliendo para nosotros estar pendiente. Ya estamos en contacto. Y pues bueno, vamos a escucharlos. La verdad traen buena propuesta estos muchachos de allá de la Ciudad de México. Gendur aquí en Estación Rock y pues bueno, también nos mandan saludar y nosotros también. Hey, qué rollo, carnales, soy Phil, vocalista de Gendur. Un saludo para nuestros amigos de Estación Rock. Queremos presentarles nuestro primer sencillo, Our Father the Abyss, disponible en todas las plataformas. Espero les guste, nos vemos en el show. estación rock, estación rock, estación rock, estación rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar otra banda local también del sur de nuestro estado, de aquí cerca, también vecinos. Ellos son de Ciudad Obregón. Entonces, aquí, para que más o menos se den una idea, nosotros estamos, la capital de aquí del estado de Sonora, estamos al norte de México, somos frontera con el estado de Arizona en Estados Unidos. Y bueno, la capital del estado es Hermosillo. Y aquí donde estamos nosotros radicando y estamos transmitiendo Estación Rock. Y Ciudad Obregón queda hacia el sur por 2 horas por carretera. Antes hay un puerto que se llama Guaymas. Llegas a Guaymas y la siguiente población es Ciudad Obregón. Después de Ciudad Obregón, a unos 45 minutos más, está Navojoa. Entonces, para más o menos que se den una idea, en el caso, porque yo ahorita precisamente programamos a esta banda de Soul Angel, ellos son de Navojoa, que está más al sur, pues, ¿no?, del estado, casi a los límites de este estado hacia el sur. Pero antes, ¿sí?, está Ciudad Obregón, que es esta población también, bueno, pues son de Cajeme, así se llama, y bueno, la capital ahí, pues de ahí de la cabecera, pues, municipal, es Ciudad Obregón. Y de ahí son precisamente esta banda que con la que cerramos esta segunda hora, que se llama Hominem Libitium. Hominem Libitium, la verdad, muy buen material. Es una banda de death black metal melódico. Muy buenos músicos, muy buenos muchachos. Yo los conozco, he platicado con ellos. Y la verdad, tienen muy buen material. Tocan muy bien. Y pues bueno, también aquí me los traje también para Estación Rock, porque ya son parte de la programación. Y bueno, abriendo este último bloque que acabamos de terminar de escuchar, escuchamos a Gendur, así se llama esta banda originaria de la Ciudad de México, de la capital del país. Y pues bueno, aquí nos están presentando pues su tema, prácticamente el tema nuevo que están ellos promocionando, que se llama Our Father de Abyss. Así que pues bien, bienvenidos a la programación Gendur aquí en Estación Rock. Pues vámonos con ya lo que viene siendo la última hora, la recta final de Estación Rock, pero no por ser la última tiene que ser la menos, ¿no? Al contrario, cerramos bien y cerramos con muy buen material. En este caso vamos a abrir con esta banda que se llama Lotbilly. Esta es una banda de heavy hard rock. Ellos son de Adelaida, allá en Australia. También son de reciente formación, pero los músicos ya tienen mucho tiempo recorrido. Simplemente se juntaron a hacer este proyecto. Y la verdad, pues se oye, bastante bien. El tema, el disco, mejor dicho, el álbum se llama Legend o Leyenda. Y es lo que están ahorita promocionando en este 2024. Y también, pues, nos pusimos en contacto con ellos. Y desde allá, de Adelaida, en Australia, nos mandan saludar. Vámonos con Lotbilly aquí en Estación Rock. Hello, Station Rock. We're Lotbilly from Australia. And this is our song Darkness Falls from our Legend album. So we hope you enjoy some good old Aussie stoner rock. Horns up. I need hope, set me free from this terrible tragedy. Estación Rock. Yeah. Uf, fíjense que, como ya les comento y les he hecho el comentario varias veces, esto de estar haciendo, produciendo programas de rock, en este caso Estación Rock, pues yo la verdad aquí me gusta mucho eso porque aprendo, conozco, o sea, bandas muy propuestas, géneros muy interesantes y de lugares que ni me imaginaba, ¿no? Que pudiera haber buen material o buenas bandas, ¿no? Y en este caso, bueno, una nueva promotora, pues también nos agregó pues a su lista de contactos, estacionrocksonora@gmail.com. Se llama Lounge Rage Music, así se llama, Lounge Rage Music. Esta promotora nos mandó que viene siendo un compilado, pues, ¿no? Un compilado donde vienen 30, en su descripción nos dice que son 31 bandas underground de Rumania, ¿sí? Entonces, ¿qué Rumania? ¿De dónde? A ver, ¿qué pasó? 31 bandas. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de pop, hay de rock, hay de metal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me puse a escuchar, no alcancé a escuchar todo, ¿no? Porque me acaba de llegar el correo, me llegó el jueves, entonces yo ya estoy cerrando ya el programa y pues bueno, era complicado sentarme, ¿no? A escuchar todo eso, lo voy a hacer el fin de semana y ya la próxima emisión pues les voy a ir presentando más de esto. Ya me puse en contacto con ellos para que me pasaran más referencia, ¿no? Sobre estas bandas, sobre este compilado. Este es el número 5 que hace esta promotora que se llama Lounge Rage Music. Bueno, de aquí yo me traje dos bandas, esta que se llama Anton, ¿sí? Como ya les comento, son de Rumanía, pues, ¿no? Esta banda de heavy hard rock que se formó en el 2016 y la verdad, muy interesante. Ahí lo voy a poner ahí de fondo porque está suave, me gustó. Cuentan con un álbum debut en el 2022 y este 2024 sacaron este tema que se llama Duma Calule, así en rumano, Duma Calule, que pues me tuve que meter ahí al traductor ahí de Google y en la traducción al español sería Llévame a Caballo. Esa sería la traducción que me arroja, ¿no? Google. Entonces, no sé si sea así literal o estará significando o tendrá otro contexto. Bueno, pero el tema sí, Duma Calule, están cantando en su idioma nativo, en su idioma natal. Y pues bueno, la verdad me gustó la propuesta que traen estos muchachos. Les mandé mensaje. Vamos a ver si en la semana me contestan. Pero está muy suave. Entonces lo que me mandaron ellos, este compilado, que es la versión 5, pues, ¿no? De que nos mandan aquí. Y pues bueno, que vienen 31 bandas. Lo estuve escuchando, pues, que se conformó este compilado entre enero y marzo de este año de 2024. Y pues bueno, la verdad está suave, está interesante. Y les voy a dejar a continuación otra banda que precisamente saqué de este compilado. Digo, saqué estas dos de las 31 que vienen ahí. Voy a escuchar bien el material. Ya para la siguiente emisión les traeré algo más de lo que viene en este material, que es el número 5, el volumen número 5. Entonces me voy a poner en contacto precisamente con esta promotora Lounge Rage Music para ver si me puede mandar los otros 4, pues también, porque obviamente debe haber bandas interesantes en esos compilados anteriores. Así que pues lo voy a dejar en otro que saqué aquí también, otra banda de Rumanía más densa, es de doom metal gothic, que se formó en el 93, ya tienen tiempo. La banda cuenta con 4 álbumes, el más reciente titulado Underground acaba de salir el pasado 20 de enero de este año 2024 y también está en este compilado. El tema que vamos a escuchar se llama Frati. En esta ocasión ellos los cantan en inglés, pero la verdad la propuesta está suave. La banda se llama Gothic. Así que vámonos a escuchar otra banda de Rumanía aquí en Estación Rock. We'll be right back. Bien, ellos fueron la banda de Gothic, ellos también originarios de Rumania. Ahí está, Rumanía, pues ahí está. Y bueno, es una banda que se formó en 1993, así que pues ya tiene bastante camino recorrido, ya con 4 álbumes y el más reciente Underground, así se llama, acaba de salir el 20 de enero de este año. Y de ahí escuchamos este tema que se llama Frati. Y como ya les comenté, esta banda de Gothic y la de Anton, que escuchamos anteriormente, ambas son originarias de este país, de Rumanía. Me lo mandó, como ya les comento, esta disquera, esta promotora que se llama Loud Rage Music. Y me los viene incluidos en un compilado de 31 bandas de allá de Rumanía, ¿sí?, de diferentes géneros. Yo nomás me traje estos dos, lo que alcancé a escuchar. Son 31 bandas de la escena underground de allá de Rumanía. Entonces los voy a escuchar bien ya el fin de semana y voy a hacer una selección. Les voy a presentar otros temas también ahí. Y esta es la versión número 5, lo que me acaban de mandar. Entonces también me voy a poner en contacto con ellos para que me manden los anteriores, los 4 anteriores, porque pues bueno, si ya de aquí escuchamos estas dos bandas y están bastante buenas, bueno, déjenme escuchar las otras 29 que vienen en este disco, y si me mandan los 4 discos anteriores, pues debe de haber también bandas muy interesantes de aquel país. Pues este país no es de donde salió Drácula, ¿será? A ver, ahorita vamos a checar. Bueno, En lo que averiguo, vámonos con Backstrom. Así se llama esta banda. Nos la mandó Liro Kinula allá desde Finlandia. Este es un músico y compositor sueco que ha desarrollado su música dentro del country rock y el folk rock. En enero de este año, este 2024, ha lanzado su álbum debut que se llama The Carousel. Y pues bueno, y en este mes de mayo acaba de lanzar este single promocional, así que vámonos con Sleeping and Sliding de Backstrom aquí en Estación Rock. Está suave el tema, I don't think I can take much more. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a este músico sueco, Backstrom, que acaba de lanzar este tema, pues que viene incluido en su álbum debut que acaba de lanzar a principios de este año. Así que pues ahí está, en enero de este 2024, pues lanzó su álbum debut que se llama The Carousel, y de ahí escuchamos precisamente este tema, Sleeping and Sliding, de Backstrom, que nos los hizo llegar este promotor allá finlandés, Liro Kinula. Saludos para Liro, pues bueno, está allá hasta Finlandia, que también hay otra disquera allá, Inverse Records, que también nos manda bandas finlandesas muy buenas, muy interesantes. Y pues bueno, ya la próxima semana vamos a ver qué hay en el correo de Estación Rock de Inverse Records para traérselos para acá. Bueno, vamos a seguir con la música, ya estamos en la recta final, nos queda un poquito de tiempo, pero queda suficiente pues para escuchar esta banda que se llama Omnivortex. Omnivortex es una banda de technical death metal, así se definen. Ellos son de Helsinki, Finlandia, precisamente hablando de Inverse Records, Inverse Music, esta disquera finlandesa que nos manda bandas muy interesantes de aquel país. Esta banda de Omnivortex se formó en el 2019, tienen dos álbums y el más reciente, Circulate, salió a finales del año pasado, del 2023. Así que vamos a continuar con Omnivortex aquí en Estación Rock. Vámonos con ellos. Bye. Bien, ellos fueron Al Who's Red, así se llama esta banda, Al Who's Red. Ellos son de Singapur, ¿eh? Es una banda de heavy metal cuya temática se baja en temas sobre ocultismo, ¿no? Y el pasado 6 de mayo, hace poquito, acaban de lanzar este sencillo que se llama Haunting the Devil, Cazando al Diablo, como adelanto de lo que será su álbum debut, que va a salir en este verano del 2024. Esta también ahí nos los mandó a Games Promotion. Y pues vámonos rápidamente con esta banda que se llama Septuagint. Septuagint es una banda de black metal. Ellos son de Grecia. Se formaron inicialmente como Declaration Holocaust. A partir del 2011 ya se llaman como así Septuagint. Y bueno, ya cuenta con un EP y dos split. Y este 22 de abril acaban de lanzar el tema Spiritus Luna Nox, como promoción a lo que va a ser la salida de su álbum debut, A Cosmic Conflagration, ahora también en este verano del 2024. Así que vamos a escuchar black metal griego. Estación Rock. Bien, ellos fueron Septuagint, esta banda de black metal de Grecia. Bueno, ellos están promocionando este nuevo tema que acaban de sacar recientemente en este 2024. Pues bueno, ahí nos los acaba de presentar precisamente Zach de Metal Devastation Promotion. Y pues bueno, este 22 de abril lanzaron este tema, Spiritus Luna Nox. Bueno, ya nos vamos, ya estamos ya prácticamente por terminar el programa. Y simplemente nomás pasarles la nota, nos vamos a despedir precisamente recordando que un 10 de mayo de 1982, ¿sí? Hace 40 años se salió el disco Stay Hungry de Twister Sister, el disco más famoso, el que los catapultó a la fama mundial a Twister Sister. Salió un 10 de mayo, ¿sí? Hace 40 años, ¿sí? Vienen los temas clásicos de We're Not Gonna Take It y I Wanna Rock. Y pues vamos, The Price también, esa balada. Y voy a dejarlos con otro tema que se llama Burn Her. Este tema, bueno, se lo voy a dejar en la versión de Dimmu Borgir. Dimmu Borgir sacó esta versión. Todos los temas han sido muy versionados, pero les voy a dejar para despedirnos este tema de Dimmu Borgir, que es original de Twister Sister, de este disco, el Stay Hungry, que este 10 de mayo del 2024 está cumpliendo 40 años de existencia. Así que ahí los dejo. La invitación es para que la siguiente semana sigamos escuchando más buena música aquí en Estación Rock. Nos vemos.